tu veneno. Traigo en mis versos memorias de hermanas, conjuro invocando al viento que te lleve lejos de mí. Oyencia de Radio El Grito, buenos días Moni, buenos días Pablo, acá Monse, para compartir la columna de Constelarte y reclamar por nuestros derechos mujeres. Estamos en relación a lo que acabamos de escuchar, terrible de esta mamá. Cambié el tema, siempre vengo con una idea y después resulta que la temática me lleva a contar otra cosa y cantar otra cosa. Me pongo los auris. Bueno, está bueno, ¿no? Quiere decir que la columna está viva. Está viva, todo el tiempo dinámica, cambiante, como la que la nombra. ¿Qué dicen? Bueno, fuertísimo lo que escuchamos recién, sí. Fuertísimo. Esta canción surge también cuando yo registro los abusos en mí y decido ir a revisar y tratar de sanar y le doblo la apuesta al amor, pero hay veces que ya, wow, es tanto que, como esta situación, que cómo se puede doblar la apuesta al amor para una cosa así, ¿no? Y de todas formas, igual Marta y la madre, ¿no? Cerraba su testimonio doblándole la apuesta al amor. ¡Ah! Grosa. Ahí me dejó de piel de gallina sus audios. Sí. Bueno, luchando para otras, para todas. Bueno, gente linda, vamos a renovar las ¿Por energías. ¿Por dónde anduviste? Bueno, voy a contar por dónde anduve. Estuve en la casualidad de San Javier. Eso. Conocí a la gente de la casualidad. Qué lindo lugar. O sea, es bello, ¿no? Bello lugar. Diego, el dueño de esa casa, artista plástico, un grosso, un divino, el propósito que tiene con ese espacio. Claro. Realmente un propósito hermoso, está abierto para propuestas. A Yelén también, que es quien está organizando ahí, un poco ayudando a organizar, una hermosa, abierta a propuestas. Él tiene su atelier ahí, que también es parte del recorrido de que proponen en Zanja, que eso está bien lindo, un recorrido por talleres de artistas plásticos. Ese todavía no lo hice, que lo quiero hacer en algún momento. Pero bueno, ahí me mostró sus obras de artes y yo fuimos con la columna a cubrir el hermosísimo zarpado concierto de la Bibi Possegón. Con los chicos les chiques de Cielito de Lullaba. Ahí me invitó la Betty Vasallo, que ella es gestora cultural de aquí del Valle y es la que la ayuda a la Bibi Possegón aquí a moverse por acá, hacer el taller hermoso de tamboreras que suele venir a hacer la Bibi, pero esta vez el taller no fue de tamboreras, sino que fue un taller de percusión abierto. que sucedió el sábado, que yo lo había anunciado aquí, y el domingo fue el concierto. 3 de la tarde, solcito, es como un anfiteatro ahí en la Casualidad de San Javier, y hay un buffet ahí muy accesible, y bueno, la Vivi sola con su set de percusión. No. O sea, la Vivi sola con su solo set es una orquesta. Y el power que ella tiene realmente, y el propósito que tiene también reivindicando géneros, y la mujer en la percusión y géneros latinoamericanos, tejiendo red, una hermosa. Así que un lujazo ir a ese concierto. Yo no soy tanto de la percu, entonces no le conocía su trabajo tanto a Vivi. Claro. La había conocido a ella personalmente, que había hecho Alta Onda, pero no la había escuchado su música. Y flashé realmente de lo que ella despliega en su voz y en su canto y en su forma de tocar la percu. ¿Soy yo la que estoy sonando así o sos vos, Pablo? No, yo no soy. Bueno, así que hermoso ahí la casualidad. Les invito ahí a que vayan a chusmear lo que esté sucediendo ahí. Ahora voy a contar un poquito qué es lo que va a estar sucediendo este fin de semana en el Valle de Tras la Sierra. Hay varias propuestas culturales. Y también lo que sí estoy viendo que voy a hacer otro día, porque hoy no llegué, me han mandado bastantes mensajes con respecto a muchos talleres que están sucediendo. Sí. Y no solo, bueno, talleres que son por ahí de una vez o de un fin de semana, sino lo que sucede anualmente, que son, hay talleres de teatro, de canto, un montón de cosas muy copadas para niñas, para adultos. Así que un día voy a hacer la visibilización de talleristas y de cursos y todo relacionado al arte, porque me parece re interesante, y sabiendo lo que es, por ejemplo, para un niño o una niña hacer un taller de teatro, ¿no? O sea, lo que implica la expresión. Entonces me parece re interesante un día charlar con talleristas y contar un poco las opciones que hay y las propuestas que hay. Pero hoy no será eso, y hoy sí les voy a contar ahora la grilla de este finde. Comenzamos mañana, viernes 27, aquí en el Club Cervecero Los Hornillos. Si me andan escuchando, va a estar el Nico Falcoff, ahí compartiendo, lindas veladas en el Club Cervecero, íntimas. Así que esto estará sucediendo a las 22 horas. El Urpila Espacio Cultural va a haber varieté a las brasas. Es misterioso esto. Sé que van a estar algunos de la Brass Band. Claro. Sé que van a estar la banda esta nueva, que tipo Buscando el Mango, ¿se llama? Sí. Que ellos están tocando en la Plaza de las Rosas, y los he escuchado alguna vez, algún mediodía, ahí musicalizando la plaza. Muy lindo. Si es el Camilo el que canta, yo tengo, creo, se canta todo, canta reggae muy lindo, si es que es Camilo el que canta, y si no, no sé, pero si es que él canta reggae, que me sorprendió, fui a mirar quién era el que cantaba. Eso estará sucediendo en La Urpila a las 21 horas, varieté, va a haber teatro y música, va a estar re lindo, y creo que cierra mayo con esto, La Urpila, no va a haber propuesta ni el sábado ni el domingo. Sí. ¿Qué más va a estar sucediendo el viernes? Encuentro de juegos de mesa, porque resulta que es en el contexto del día por el derecho a jugar. Parece que hay un día por el derecho a jugar. Listo, anotamos. Anotemos. ¿Cuándo es? Mañana. Sí. Así que mañana. Perfecto. Me encantó, pero bueno, acá va a ser encuentro de juegos de mesa en la Casualidad de San Javier a las 17 horas. Bueno. Se juntan a jugar juegos de mesa, pero esto es una propuesta para adultos, no es para niñas. Así que, ¿será que es adentro? El salón, afuera tiene un anfiteatro y adentro tiene un salón divino, la casualidad es una casona hermosa. Habrá buffet. Así que bueno, mañana eso, juegos de mesa. Yo no soy tanto de los juegos de mesa porque les tengo que decir, gente, que me aburro. Me aburre, por ahí el truco, pero yo tengo que ser la protagonista de mi vida. Mis hijos tienen esos juegos con billetes de plata. Digo, ni en la vida real se maneja la plata. Por favor, ayúdenme a perder ya, así voy a hacer algo. Claro. Bueno, me dicen, mano, ¿se estás a jugar? Bueno, está bien. Una pero general, aunque sea. No, en la generala me muero, me empiezan a salir ramas. Y puedo llegar a morir a las escondidas este juego. ¿Te a queda? La mancha, al rango. Juntémonos a jugar. Ahora, igual el rango, antes me encantaba el rango. Ahora la quedo en la nuca del compañero. La quedo. Terminamos jugando otra cosa más divertida. Seguramente que vamos a encontrar algo para jugar. Entonces, bueno, pero te la debo yo ir al encuentro de juegos de mesa, pero les invito a todos los que les gusta, porque yo tengo conocidos que se juntaban a jugar al TEC. Claro, por tipo, ejemplo. Tipo, China ataca a Kamillat, que lo sabemos, sí, bueno. Sí, sí. Bueno, me puedo llegar a morir, pero va. Entonces, no está diciendo buena publicidad, ¿no? Del encuentro de juegos. Después me retan, después me llaman porque hay malos entendidos. ¿Qué más va a haber? El sábado, ya pasamos al sábado. Viernes no hay nada. ¿O están los chicos de Clásica Tras la Sierra? ¿Hay más? Tengo acá una para el viernes que Manuel hace un ratito nos mandó, así que le agradecemos mucho la colaboración ahí, ¿no? Sí, dale, de una. Que tiene que ver con el cierre del mes del nacimiento respetado. Ah, muy bueno, a ver. Es mañana, ahí en el Centro Cultural Come Chingones, en Mina Clavero. Bueno, van a estar las cumitas de monte, las copleras. Ay, qué lindas. Junto a Mansa Cumbia. Eso es mañana, te voy a decir exactamente la hora. A partir de las 17:30 horas en el Centro Cultural Come Chingones, con la consigna Muchas formas de parir, los mismos derechos. Sí. Qué groso ese evento, cómo no me enteré. Empieza. Estoy indignada de que yo que me sé todos los eventos no me llegó ese evento tan lindo y tan importante. Empieza temprano porque vienen ahí parteras de distintos lugares del país y va a haber conversatorio ahí compartiendo testimonios, tanto de los bonitos como de los no tanto. Muy importante. Claro, y luego la música, la fiesta que no puede faltar, nos contaba Carmen Vega cuando hablamos con ella. Qué importante evento, visibilizar toda esta situación en este mes tan importante. Qué bueno que es todo el mes. Sí. También, hoy día tengo cerca de vuelta los nacimientos en mi vida y me volví a involucrar de vuelta. Bueno, gracias por ese agregado y la persona que sea que haya enviado esa información, si me quieren agendar o poner en lista de difusión o algo así, porque así yo esto lo hubiera anunciado. Ayer que hicimos la grilla para el Canal 9 de Cura Brochero y esto iba a salir en televisión, claro. En Cura Brochero y en Mina Clavero. Entonces es re interesante que yo que esto podamos, claro. Yo sabía con tiempo, incluso mañana no puedo ir, pero hubiera podido quizás hacer un lugarcito para ir y hacer una crónica sobre eso, audiovisual, para que después esté en el canal, que me parece re importante. No me llego. Bueno, ahora ya pienso cómo puedo hacer para ir hasta allá. Bueno, vamos a pasar al sábado. El sábado voy a estar tocando, gente. Voy a otro encuentro, porque a mí me gusta... Reunirte, ¿no? Sí, a mí, entre toda esta actividad que hago, me gusta compartir la música, porque, bueno, esto fue una bajada de les amigues que me han ayudado, casi me están escuchando, un amigazo que me decía que la música es para compartir, cuando yo le decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a cantar mis canciones? Bueno, la música es para compartirla y entonces ahí sentí que sí, que ahí cobraba sentido. Entonces organizo encuentros de canciones, encuentros de cantoras, de cantores con E, de cantores con X, de todos los que quieran hacer música. Encuentro de canciones en la Casa Grande a las 21 horas y voy a estar tocando yo. Va a estar tocando Manto, amigo Martín Mangone aquí de la radio, con Pablo... ¿Cómo es el Chiri? Ese. Pablo Chiri. Con el Pablo Chiri y ellos van a estar con invitado Cris Cardoso en el bajo, yo por ahí también hago unos temitas con el Cris y también lo invitamos al amigo Balta Santillán Choval, quien sea que lo conozca. Balta ahora está un poco corrido del circuito, pero con las re ganas de volver, así que aquí viene Choval y se suma a este encuentro de tres. Que estaremos haciendo canciones propias y algún cover, quizá los chicos de Manto, creo, posiblemente. Eso va a ser a la Casa Grande, va a haber buffet a las 21 horas, también otro espacio lindo para cuidar y para asistir y para nutrir la Casa Grande. ¿Qué más? Bueno, tengo una propuesta que no conozco mucho, ayer estuve chusmeando un poco, en Villa Dolores, en el Auditorio Municipal, estará sucediendo Comedy Show. Comedy Show. Comedy Show. Me gusta la idea de difundir todo lo que no tengo idea de lo que es o de lo que no soy parte, lo cual me parece súper interesante para tejer esta red tan importante. Bueno, ahí estuve mirando un poco el flyer. Esto va a ser a las 21:30. Es un show cómico. Son artistas, algunos de Carlos Paz. Así que bueno, digamos que tiene ese color, color Carlos Paz. Histriónico. Danza, baile, humor, así que bueno, una propuesta ahí para, dice para toda la familia. Yo no sabría decirte por lo que viene el flyer si será para toda la familia, pero bueno, viste que bueno, eso ya no nos toca jugar, amigos, a esta altura del año nos censuran, pero sí que que bueno, por ahí sí sea para toda la familia, no lo sabemos decir. Viste que yo qué sé, hay niñas que ven Tinelli. Bueno, ¿qué otra cosa va a estar sucediendo? ¿No existe más Tinelli o sigue existiendo? ¿Qué sé yo? Bueno, tenía un tal, entonces comía un alfajor con toda la voz, uno entero. Yo sabía de eso de él y que tenía un programa que duró muchos años y la gente lo miraba. Te sé esas cosas de él y sabe hacer dinero. No sé si, está en el mundo empresarial. Sí, no sé si sé más cosas sobre él. Creo que ese era su talento, lo del alfajor. Bueno, una cosa linda, el grupo Bocanada va a estar dando el sábado. Es un seminario de impro teatral a las 15 horas y después va a haber jam teatral. Así que bueno, eso es interesante para la gente del palo del teatro. Compañía Bocanada viene dándole vida, ¿no?, al teatro. Hay muchas propuestas teatrales como el teatro en casa que dan unas nuevas formas de actuación en relación con el público. Me parece súper interesante las propuestas teatrales que están sucediendo. Así que ese seminario de impro y después jam estará sucediendo a las 15 horas en La Casualidad de San Javier otra vez. La Casualidad es a una cuadra de la plaza. ¿Qué más? Bueno, La Flor Barroso estará dando un taller de construcción de cajas copleras otra vez. Ese taller hermoso que da La Flor. Eso va a ser a las 10 de la mañana en Villa de las Rosas. Ese que es en el camino de la Barranca de los Loros. La dirección de eso va a ser por privado, porque creo que es una casa-taller, así que a las 10 de la mañana, si están interesadas, acá se pueden comunicar o con la radio o conmigo, Constelarte, y ahí les doy el contacto de Flor, o por ahí la buscan en Instagram y seguramente va a estar, no sé si en Facebook, y para obtener la dirección y saber cuánto sale ese taller. ¿Y qué más tenemos? Ah, hay algo re interesante. Creo que ya lo comentaron hoy. El domingo 29, la presentación del libro Nosotras en Libertad. Lo comentamos sí. Ayer. Hubo piso hoy. Sí, ¿no? Sí, en modo avión. Porque yo estaba... en modo avión. Pero porque yo hablé ayer con alguien para hacer un llamado hoy. Y ahí me dijeron que... pero ¿cómo? Si ya van a ir a la radio. Ah, no sabía, porque era de la columna. Así que bueno, la presentación de ese libro es algo interesantísimo que sí voy a ir a cubrir. Sí. Es súper interesante para hacer una crónica audiovisual y que quede registrado, porque me parece súper importante. Es en Las Rabonas, ¿no? Eso es en Las Rabonas, en la ex guardería municipal. Bien. Y ahora quería hacer un llamado telefónico, porque mañana lo que va a estar sucediendo es que se estará presentando el fin de la muestra de la artista plástica Valentina Medrano, una artista amiga, conocida, que tiene una propuesta muy especial, que es el arte, ¿cómo se llama? Fotolumínico. Sus pinturas están hechas con una pintura muy especial, que resulta que... son fluo y se ven con luz negra. Es un viaje. Ahí va. Y va a estar acompañada por Angie B, DJ Super Power Femme, musicalizando este momento. Pero yo estoy chamullando y la Valen nos va a poder contar un poco mejor sobre su proyecto y la presentación. Ah, tengo que sacarle el capuchón al celu. Sí, vamos. Ahí está mejor, ¿no? Sí. A ver, ¿qué onda llamando? Bueno, esto va a ser, mientras tanto voy diciendo que esto va a ser en el cuartito azul de Villa de las Rosas, frente a la plaza de Villa de las Rosas. A las 19:30, ¿era? Hola, hola. Hola, hola. Hola, Valentina Medrano Mayol. artista plástica del Valle de Tras la Sierra, con quien estamos hablando en este momento, que nos va a contar sobre el fin de la muestra, el cierre de la muestra de su arte. Contanos, hola Valen. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, hermosa. Bueno, les cuento. Contanos un poco sobre tu muestra, sobre tu arte y lo que va a suceder mañana. Bueno, mañana voy a cerrar, que hace como un mes que colgué algunas obras en el Cuartito Azul, que es nuestro barcito de enfrente de la Plaza de Villa de las Rosas, de desayuno, que generalmente no se abre en la nochecita, pero como mi obra tiene un trabajo de fotoluminiscencia, yo le pedí a Rosario de poder hacer un evento para poder mostrar los distintos estados lumínicos de las pinturas y la obra. Y bueno, muy generosa Rosario, nos permite mostrar durante 2 horas, mañana de 19:30 a 21:30, voy a estar ahí con toda la instalación de las luces, con Angie B, que va a poner una música, y con unos vinitos y una limonada para convidarle a todos los que se acerquen a ver mi trabajo, a ver lo que hago. Qué groso, Valen. Sí, recién justamente comentamos esto de este arte tan especial con esta característica de la fotoluminiscencia. ¿Cómo llegas a eso? ¿Y de dónde sale? Porque tu arte... hemos compartido encuentros de arte, muestras con la Valen, sí. Y ella trae mucho la energía femenina y su trabajo espiritual en sus obras. Contanos un poquito, Valen, de dónde surge tu inspiración para tus obras. Bueno, sí, me inspiro en el mundo de la sanación, como que al conocer los colores que nos pueblan en cada chakra, que regulan también los sistemas físicos, biológicos de nuestro cuerpo, empecé como a hacer cuadros de rezo. Mis cuadros son rezos que hago. Muchas veces me encargan cuadros y siempre hago como unas preguntas esenciales a las personas que van a tener su obra en mi casa, en su casa, que necesitan sanar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y inicio las obras en profundos rezos, muchas veces de las cosas que nos pasan internamente a mí como Valentina, y muchas veces de las cosas que le pasan a los seres que me rodean. Pienso mucho en todos los vínculos, todas las personas que me vinculo, y muchas veces estoy en rezo para ellos pintando distintos colores o emanando buenas vibras para que se resuelvan todos los temitas que tenemos cada uno, ¿no? Que estamos todos para trabajar lindo. Claro, Y la fotoluminiscencia, siempre amé las estrellitas que se pegaban en los techos y desde muy pequeña, que se quedaban encendidas, ¿sí? Y durante muchos años en cada lugar donde vivía hacía un cuarto que era todo un cielo de eso, ¿no? De las estrellitas, que a veces llegué a hacer las paredes enteras, todo, como que me gustaba mucho esto de la posibilidad de brillar en la oscuridad. Y empecé a pintar cuando volví de India, de mi proceso que fui a hacer allá en la Warner University, y volví para dar sanación, pero volví muy muy inspirada de India, de ver a tantos seres pintando en la calle y pintando cosas increíbles, hombres que pintaban con pinceles de un pelo y sentarme y mirarlos cómo pintaban fue para mí un viaje muy profundo. Y volví y empecé a pintar y no podía parar, y por ahí me pasaba hasta las 5 de la mañana, me quedaba haciendo puntitos, sobre todo puntitos. Hacía formas y mundos de puntitos, como medio mandálico, pero no llegaba a ser mandala. Los primeros cuadros fueron, y recogía cosas de la calle, como ser pedazos de madera, durlock, todo lo que encontraba. Vivía en Buenos Aires cuando volví de India, y me estaba todo el día pintando, no podía parar, era como un impulso. Y un día vino un señor a recibir una sanación, que una transferencia de Diksha, que es lo que yo fui a hacer mis procesos a India, y él vio lo que yo pintaba y me dijo, wow, me dijo, qué diferente, qué loco esto que vos pintás, tenés que hacer una muestra. Le digo, no, me da una vergüenza tremenda mostrar esto, yo no. Me dijo, vos déjamelo a mí. Y a los 3 días me llamó y me dijo, tu primera muestra es en un palacete que está a la vuelta del Malba en Buenos Aires, que era como una embajada en un momento, el Museo Español. Un museo hermoso, una casona así como muy, muy, muy hermosa. Y bueno, me armaron una muestra. Ese ser con otros más que se encargaron de catering, cóctel, y me monté una sala entera con todas las obras esas que eran pedazos de madera, Durlock, MDF, tenía de todo pintado, todo lo que encontraba lo pintaba. Y bueno, y estuvo ahí mi primera exposición fue ahí, y la verdad es que es el Museo de Arte Moderno, se llamaba. Y fue muy lindo, me vieron muchos curadores que me vinieron a hablar, porque es rara, era muy naif mi obra, como no tenía profundidad, porque yo soy totalmente autodidacta. Y la mezcla de colores, todavía no había encontrado la fotoluminiscencia. Pero vendí un montón de cuadros por primera vez ahí, en mi primera exposición, lo cual para mí era re loco, ¿viste? Ponerle un precio a algo que había pintado. Y que la gente lo quisiera tener en su casa. Así que, bueno, eso me dio un impulso tremendo para seguir pintando. Y un día buscando... Antes no había acrílicos metalizados, no encontraba yo ninguna marca que hiciera... Me gustaba mucho lo metalizado, entonces pintaba con un extracto de banana y unas purpurinas, que son como un polvo, ¿viste? Para hacer tonos metalizados. Y en eso encontré una pintura Glow in the Dark, que es Yankee, que en una pinturería, y me volví loca, y dije, bueno, esto, quiero que todo brille, pero la fotoluminiscencia o la pintura Glow in the Dark viene en un solo color, que es como un verdecín, así como que en la oscuridad queda como verdecito. Y entonces me pasé experimentando, inventando, mezclando pinturas, pigmentos, aguas, para ver si yo podía lograr fosforescerlo en otros tonos. Y bueno, y lo logré, y empecé a hacer estas obras maravillosas que están vivas incluso cuando apagamos la luz. Y como la luz que tenemos nosotros adentro, que aunque estemos a veces medio oscuritos o transitando momentos heavy, cuando nos acordamos de que tenemos una luz, nos iluminamos. Bueno, eso sería mi camino, mi descubrimiento. Decís. Qué lindo lo que decís y lo que evocás, Valen. Primero, bueno, del trabajo espiritual y el arte como el canal de todos esos procesos personales. Y también esto que nombraste de autodidacta, ¿no? Que validar nuestro arte siendo autodidactas y no teniendo como el aval de la formación. Esto es un proceso también. Y es re lindo cuando alguien que viene desde ese lugar... está como posicionada en un lugar de hacer muestra, de vender un cuadro, porque me parece que es un lindo incentivo para personas que están por ahí en un momento de expresión creativa, pero todavía sintiendo que bueno, yo qué voy a andar mostrando, si yo no estudié, si me pasó lo mismo con la música, ¿no? ¿Quién va? Y al final, claro, por ahí validarnos, ¿no? Y entender que yo qué sé, formarse viene después de ser artista quizá, o sea, existió después. Claro. Primero existió el arte, después existió las formas de ordenar eso, esa información, pero primero existió la expresión en el ser, ¿no? En el corazón. Sí, de hecho eran muy deformes muchas de las pinturas que las vendo muchos cuadros. Soy una artista muy privilegiada, la verdad, para lo que es el mundo de la pintura y para todos mis compañeros y compañeras artistas que pintan. La verdad que yo me siento muy privilegiada. Vendo bastantes cuadros, como que es un flujo que no para y que sigo pintando y sigo pintando y sigo pintando. Y me ha pasado en muchas muestras de en Buenos Aires, sobre todo. Acá es como es distinto, no te compran mucha obra las personas, como que no llegan a ese gusto por ahí, porque no es un bien necesario tampoco, ¿no? Claro, como es que mirás por la ventana y es un montón. En cambio, en Buenos Aires, si mirás por la ventana te querés matar, mejor que tengas un cuadro de Valentina en la pared para recordar la belleza. Sí, y eso, creo mucho en las herramientas del arte como reencantamiento del mundo, porque estamos en un mundo, total, en un fin de paradigma y en un cambio total donde podemos ver mucho de lo feo de lo que es ser humano. Y bueno, hay que recuperar los espacios, hay que embellecer los espacios para recordarnos la belleza, la armonía. Y así, cuanto más lindos estemos nosotros por dentro y nuestro entorno, se va a poner más lindo. Entonces, para mí es una herramienta tremenda el arte, tanto el canto, la música, bueno, la música ni hablar, la pintura, la fotografía, todas las formas de expresión que nos podamos expandir mostrando belleza o intentando crear una belleza o algo que le toque el corazón a quien lo esté escuchando, viendo, sintiendo, es una contribución enorme para este mundo de hoy, ¿no? Totalmente. Así que poder mostrar la obra en la plaza para mí es un sueño, enfrente de la plaza es un sueño. Durante 10 años que hace que vivo acá en el Valle, siempre le pregunté a Rosario y recién ahora se abrió, siempre le pregunté, che, ¿podés colgar unos cuadritos? Como que siempre me, de los lugares que estaban alrededor de la plaza, como que era siempre el más estable. He intentado colgar en otros lugares y no hay mucha apertura, por eso también está bueno construir bases sólidas de un colectivo cultural acá en Tres la Sierra, y que podamos en algún momento tener un espacio como corresponde para la expansión de la cultura y el arte. Tener galerías para mostrar las obras como corresponde, tener anfiteatros para que los conciertos sean como corresponde, un teatro para que los actores y actrices puedan ejecutar obras. Y bueno, yo estoy como siempre con ese sueño gestante de que podamos realizar un centro cultural para todo el corredor del Valle de Tras la Sierra. En eso estamos, queridísima, más vale que sí, ojalá pulsemos para eso. Te agradezco un montón, Vale, entonces recordamos mañana viernes 27 a 19:30 horas, ¿verdad? Sí. En el cuartito. Pasen y vean. Pasen, venga, y vean. Brinden conmigo, que pasen y vean, pasen a ver algo diferente. Un flash. Todos podemos pintar, todos podemos... el conocimiento y la expansión no tiene techo, entonces es como cada uno sabe y el esfuerzo que tiene que hacer para poder aprender más, y todos podemos aprender. Yo lo que pintaba hace unos años atrás ahora lo veo y no puedo parar de reír, como decir, yo pensaba que era increíble, que estaba súper proporcionada, por ejemplo hacía mujeres, ¿no? Y no, y eran re deformes. Ahora aprendí con los años, bueno, técnica, he tomado cursos, algunas cosas. Estoy aprendiendo con el maestro Juan Dana mucho, Gross, que también es un gran artista acá del Valle. Y bueno, eso, poder ser generosos entre los artistas y mostrar nuestras cosas, enseñarnos, compartir, es como, esa es la contribución. Bueno, muchísimas gracias, Valentina Medrano, por compartir acá tu profundidad también aquí por Radio Grito. Te mandamos un abrazo y mañana vamos a estar ahí a flashearla. Bueno, dale, los espero a todos. Besitos. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Bueno, aquí hay algo más para compartir del amigo Martín, ¿verdad? Te vi. Sí, que tenías... también Celeste, ajá, preguntaba cómo era el apellido de Valentina. Valentina Medrano Mayol. Ahí va. Buscarla en Instagram, ahí hay bastantes muestras de sus cuadros. Yo he tenido el placer de... hicimos una muestra de arte el año pasado, encuentro de arte, estos encuentros me gusta hacer, donde yo canté y la Valen expuso. Y tengo unas fotos con un cuadro de ella, que es un flash, que es un lobo aullando a la luna, y yo justo estoy cantando enfrente de eso, entonces tengo un registro fotográfico que amo, porque tengo atrás tipo una luna llena y un lobo lobo aullando, así que lo reusé eso para flyers y todo. Gracias, Valen, por esa. Así que bueno, chusmen ahí su Instagram, que está zarpado. ¿Qué más? ¿Teníamos algo más para de contar? Martín. Del Martín amigo. Claro. ¿Cuál es? ¿Dónde estará Martín Mellino? En La Chancha. ¡Apa! Parece que los viernes está viendo Zapada, Noches de Zapada ahí en La Chancha. Ajá, ¿a qué hora? Ah, 23 horas. La Chancha es así. Sí, La Chancha sabemos que es así. 23 horas. Estará abriendo Martín Mellino, amigo aquí de Los Hornillos. Así que, bueno, está bueno esto de Zapada, ¿no? Ir cada uno a compartir un poquito de lo que tiene. Me parece re interesante. Yo esa hora, sí. O sea, esa hora puedo estar en un lugar, pero llegarme a un lugar esa hora, como que ya me estaría yendo. Pero a las 12 me hago calabaza. Bueno, ha sido todo, ha sido un montón. Y quedarse calabaza a la madrugada en la en mi Clavero, viste, con mi moto. Yo le digo trueno a mi moto, pero cuando llego al taller mecánico me dicen esta cagada. Por ahí ¿cómo se. ¿Cómo decís eso a trueno? Se puede hacer la gira del Centro Cultural Come Chingones, que arranca temprano. ¿Cómo puede ser? Tarde. Alguien me tiene que invitar a viajar en auto. Claro, y llaman Sacumbia, después una pasadita ahí por La Chancha. Eso sería interesante. No tenemos nada más. Vamos. Entonces yo por ahora me voy a despedir hasta el jueves que viene. Gracias, equipo. Igual me voy a quedar acá chamullando porque me gusta seguir chamullando. Bueno, muchas gracias, Montse. Gracias a ustedes. Gracias, Montse. El jueves seguiremos compartiendo.